Muy buenas tardes, amigos. Son 1:33 de la tarde, hoy viernes 4 de noviembre del 2015. Esto es desde Ikawa y no estoy en mi automóvil. Estoy en mi casa. En este momento justo acabo de despertar. Y es que hoy tengo turno de noche. Entro a las 4 de la tarde. Y aprovechando esa situación y que hemos estado conversando al interior del grupo de Voskas algunos temas, me pareció interesante comentarlos aquí, ya que ahí percibí y me di cuenta que parece que es una situación que solamente se da aquí y no en otros países. Por lo menos haciendo referencia a países como, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, España, entonces Argentina también, entonces por lo menos dentro del grupo, las personas que estuvieron comentándome, que mencionó estos países, no lo ven común, ¿no? Es más, extraño, diría yo. Y es que en alguna que otra ocasión mencioné que el sonido de fondo que tengo yo en mi automóvil son dos aparatos. Uno es el GPS y otro es el radar que tengo de velocidad, ¿no? El radar que me avisa cuando hay una patrulla cerca, cuando hay un radar de esos que están en las vías rápidas y que te toman la foto cuando estás excedido de la velocidad, ¿no? Entonces, pero que mencioné que justo en estas vías rápidas, generalmente, primero, que mi radar no los detecta, y segundo, que son autos que no tienen la apariencia de un auto o una patrulla, sino que generalmente o son autos deportivos o son autos grandes y que tienen la característica que primero no los reconoces y segundo que cuando ya te van a intervenir del techo tienen un dispositivo que yo justo los he visto en acción cuando estaban por detener a alguien y estaban a mi lado el automóvil, vi como el techo se abría un espacio pequeño y de ahí salía la circulina, pues no, esa que empieza a darte cuenta tú cuando lo ves por el espejo retrovisor, las luces que empiezan a ser cada vez más notorias, ¿no? Me menciona el amigo Harold que vive en Canadá que las luces en ese tipo de automóviles están dentro del carro, ¿no? Dentro del carro y en los faros, me parece, pero no, aquí las tienen, como digo, es un transformer, el automóvil es un transformer. Y ahí se abre el techo, un pedazo del techo, y sale ahí la circulina y empieza ahí las luces, todo el juego de luces. Y te empiezan a hablar por el parlante, que supongo yo ya tiene que estar adecuadamente puesto para que el sonido y la voz del policía empiece a sonar, ¿no? Y bueno, eso me tocó ver, pero también me tocó sufrir las consecuencias de una multa. Y aquí viene lo que digo yo, al parecer es solamente de este país. Y la situación fue así. Yo iba por una vía. Saben ustedes que aquí el tráfico es totalmente al contrario del de ustedes, ¿no? Primero que el timón lo tenemos al lado derecho, ¿verdad? Y circulamos por el lado. Esto estaba yendo yo, como digo, en una en una vía, de dos vías, ¿no? Dos vías de carros. Ese día nosotros veníamos de una actividad, de filmar un evento. Estaba mi esposa y yo solamente. Era cerca de las 11 de la noche, más o menos, si mal no recuerdo, y recibimos la llamada de mi hija, que se había quedado en casa, diciendo de que tenía fiebre y que bueno, que le dolía la cabeza y bueno, nos preocupamos. Y justo delante de nosotros teníamos unos cinco automóviles que estaban yendo lento, ¿no? El lado derecho por el cual se puede adelantar, no habían autos. Entonces lo que yo hice fue la maniobra siguiente de hacer las luces hacia el lado derecho para poder salir de ese atolladero que estaba, adelantar y luego volver al lado izquierdo para continuar yendo. Pero oh sorpresa mía, que el auto de estos patrulla que iban, hasta autos autofantasmas, si quiere llamarse, o autos encubiertos, iba a tres o cuatro autos tras mío. Entonces yo hago esta maniobra, hago la luz intermitente, me abro y obviamente para avanzar y pasar a estos autos que estaban yendo demasiado lento, tenía yo que acelerar. Primero que esta ruta que yo estaba tomando no era una autovía de pago, esas a las cuales tú puedes ir a cuánto, a 100, hay tramos, ¿no? Que vas a 80 o 100 o un poco más, sino que era una vía normal, pero grande. Entonces, al parecer, esta vía solamente permitía ir a 50 o 60 por hora. En la línea en la que yo estaba yendo, estábamos yendo a 40, supongo, porque el tipo que iba lento, la verdad, y estábamos retenidos ahí. Entonces yo al recibir la llamada, que contestó mi señora, porque le pasé el teléfono a ella, me menciona, la bebé está con fiebre y bueno, a mí me molestó eso y abrí la intermitente, salí, hago la aceleración correspondiente y veo, luego me daría cuenta que cuando me estoy incorporando a la línea nuevamente, atrás mío hay un auto que está con todas las luces ahí y veo, uy, dije, policía. Y nada, me comenzaron a hablar por los parlantes diciéndome que me detuviera, que no, que si no me dijeron que me detuviera, que siguiera más adelante porque más adelante había una salida, ahora recuerdo. Había una salida y que fuera por ese lado, que vaya ahí. Y ya pues, eso es lo que hice. Más adelante había una salida, me hicieron salir de la ruta. El auto este encubierto me pasó por el lado derecho, se puso delante mío, unos 10 metros más adelante, bajó el policía, era el copiloto, por lo que me di cuenta que habían dos personas. Se acercó, bajé la luna, me dijo que lo acompañara al auto. Entonces, en ese momento lo que hice fue sacar mi licencia de conducir. Y mi esposa me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Voy contigo. No, le digo, no te preocupes, yo voy solo. Probablemente es por velocidad, le digo, porque si este tipo me ha parado es por velocidad, no puede ser por otra cosa. Y listo. Me hicieron subir al automóvil de ellos, a la parte trasera. El piloto, por cierto, no se movió de su lugar. Y el copiloto subió al auto, volteó, yo ya estaba sentado ahí, y me dijeron, ¿sabes por qué te hemos detenido? Te hemos detenido por velocidad. Entonces, así, ¿verdad? Le digo, me comienzan a hacer la conversación. ¿Por qué estás yendo rápido? Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Estoy viniendo, los autos que están estado adelante estaban yendo lento y lo único que he hecho yo es tratar de pasarlos para adelantarlos y luego ir a la velocidad correspondiente. Y me dijeron que no, Yo me había excedido de la velocidad, que esa vía era solamente de 60, me parece. Y para hacer esa maniobra yo había ido a 75, me parece, 70, me había excedido 10 kilómetros, esa fue la razón. Y apretaron un botón que tenían adelante, me mostraron un ticket donde decía ahí la velocidad a la cual yo había estado yendo. Y me dijeron que sí estaba de acuerdo, porque si no, tenía que ir al juicio, que es así, eso sí, sí lo sabía, que si no aceptas, tienes que ir al juicio. Y es un juicio de tráfico y no sé cómo es la cuestión, pero tienes que ir y bueno, yo para evitar todo problema, y lo único que quería es irme rápido, era, ya le dije, no, no está bien, ¿dónde tengo que firmar o qué tengo que hacer? Me dijo, no, no te preocupes, acá te vamos a dar la boleta. Aquí está mencionado, como ahí a la hora de entregarle mi brevete, aparecen todos mis datos. Comenzaron a llenar todos mis datos, ahí donde se demoraron más. Se dieron cuenta que era extranjero. Me dijeron, ¿tienes algún documento de que demuestre tu carnet de extranjería, tu estatus de visa? Le mostré mi carnet de extranjería, porque eso siempre lo tenemos que tener. Ahí se dice que soy residente permanente. Ah, ya, ok, no hay ningún problema. Esto y nada. Me dijeron, aquí tienes la boleta, tienes 2 semanas, me parece que era, para poder pagarlo. Y si no, ya vas a tener que ir al juicio, pues, ¿no? Porque te van a citar y te vas a tener que ir al lugar donde te corresponda. Nada, solo ok, y ya. Me habré tardado 10 minutos ahí en esa situación, en todo ese momento. Y ya, me dejaron ir, me dejaron ya, no te preocupes, vamos a hacer para que puedas entrar nuevamente a la vía. Ellos estuvieron adelante, hicieron las luces, me hicieron pasar y se acabó la historia. Pero al parecer, por lo que me han comentado, en otros lugares, cuando te ponen la multa a alguno de estos tipos, a alguno de estos policías encubiertos, en la vía te hacen sentarte en el auto de ellos. Y más aún, ni siquiera te dejan bajar del automóvil. Entonces, como yo mencionaba al grupo este de amigos, con los cuales yo paro interactuando día a día, era que al parecer, en este país no ha habido ningún tipo de incidente que los haga cambiar de táctica, pues, porque sí que, si me pongo a pensar, es bastante, bastante arriesgado subir dentro de tu auto a una persona que ni siquiera tienes la mayor información y encima detrás de las personas o los policías que están, ¿no? Ahí. Ahora, supongo yo que tendrán la confianza que aquí está prohibida las armas, ¿no? Supongo yo que esa será la confianza que tienen, pero va, mafia hay y gente que porta armas también las hay. Entonces, no sé, ¿cómo será, ¿no? Que no es tan común que la gente tenga alguna pistola o algo como en otros países. Me imagino que por ahí va la cosa, ¿no? Porque de verdad, pues que sí, que eso me sucedió y es lo común, ¿no? Cuando he pasado, porque sí que hay bastantes de estos policías que he pasado por el lado del auto al cual han detenido, yo estoy yendo de largo, es que el auto está vacío. Entonces, ¿dónde está el conductor? El conductor está dentro de la patrulla, pues bueno, patrulla, por decirle algo, ¿no? El carro encubierto, o carro fantasma, como le dicen en Canadá, como me decía mi amigo Harold, que el conductor está ahí, adentro, y es una práctica común y habitual aquí en este país. Al parecer, práctica que solamente sucede aquí, ¿no? No sé si es que hay algún oyente que esté en otro lugar, en otro país, y me confirme esta afirmación, pues, ¿no? Que estoy haciendo yo aquí en este podcast. Luego, otro tema que estoy viendo también y he comentado al interior del grupo, era acerca de que se usa mucho a las personas en trabajos que podrían ser automatizados, pues, ¿no? Entonces, no sé si sea más barato, no sé por qué razón sea, pero se sigue usando al personal, entre ellos, para cuando hay alguna obra en las carreteras o en las pistas, se contrata mucho a las personas para que hagan de esos guardias que te dirigen el tráfico. Y es que hay medios, hay pantallas que con luces que te indican la posibilidad de acá hay una obra y deténganse, es como un semáforo, me tocó ver. Luego hay un tiempo determinado y te dan el pase sin necesidad de intervención de personas. Pero al parecer o es muy caro o no lo sé, no lo usan. Es común ver a las personas dirigiendo el tráfico, generalmente personas de edad, eso sí, hay que mencionar. Entonces están ahí uniformados, tienen sus señaladores de... no sé cómo mencionar, cómo llamarlo. Son como unos palos, pero iluminados. Con eso te... Si es de noche, obviamente lo vas a ver, ¿no? Están con walkie-talkies, me parece, porque son dos, ¿no? Si es que están cerrando la vía completamente, entonces hay momentos en los cuales pasan de este lado y luego dan pase a los que vienen por la otra vía, ¿no? Por el otro lado, por el lado contrario. Y entonces están comunicados y ellos son los indicados. Pero como digo, hay medios, he visto yo forma de automatizar eso, pero no. Lo común es ver a estas personas haciendo ese trabajo. Y que hay bastante. Ya sea de día, de noche, pero siempre los vas a ver. Luego, otro trabajo que también se usa bastante y lo utilizan para cuando van a hacer algún cambio en alguna vía, es decir, van a cambiar la ruta, van a ampliarla o van a modificar la curva. Utilizan a personas también con contadores manuales para realizar, valga la redundancia, el conteo de los automóviles que transitan por esa zona. Y los ves ahí, generalmente 2 o 3 días, todo el día, día y noche, supongo yo que son turnos, pues, ¿no? Día y noche que sentados y contando, haciendo el conteo manual. Tienen ahí, he visto, en la mano uno y ahí frente a ellos están sentados generalmente y tienen varios ahí. Supongo que yo que van haciendo un conteo cada 100, cada 1000, no lo sé, pero están llueva o caiga nieve o lo que sea, si les toca ese día y están ahí en esa zona y van a hacer alguna obra, los vas a ver. Los vas a ver. Me han mencionado que ganan bien, no lo sé. No he conocido a ninguna persona que haga ese trabajo, pero vaya, vaya que sí, que es común, ¿no? Yo lo veía ahí y no sabía por qué, hasta que justo en una zona que hicieron algún cambio, porque siempre había congestionamiento, empecé a verlos. Empecé a ver contando, contando, 3 días me parece, o 4 como máximo. Luego desaparecieron. Luego vi que empezaron unas obras justo en esa zona y dije, pucha, que van a malograr todo porque con esta obra van a hacer un atolladero. Pero las obras generalmente lo hacían en horas donde hay menos tráfico y ahí la razón. Supongo yo que han estado midiendo eso. Y luego cuando la obra estuvo concluida, he de mencionar que ese pequeño cambio que hicieron en abrir un poco más la curva y permitir que los autos entraran de diferente manera, trajo como consecuencia que el tráfico fuera mucho más fluido, por ende, menos atolladero. Entonces, sí que funcionó ese estudio, ¿no? Entonces, nada, pues, son estos temas que quería mencionar que se fueron juntando y he tenido la oportunidad de hacerlo el día de hoy. Gracias, pues, amigos, por estar ahí. Si es la primera vez que te estás encontrando con este podcast, si es por casualidad, gracias primero por estar ahí, por escucharme. Mencionarte que este podcast se encuentra alojado en la plataforma de Spreaker, pero también me encuentras en iVoox y en iTunes. Luego, como digo, si eres la primera vez que te estás conectando, te tengo que mencionar mis métodos de contacto para que puedas hacerme algún comentario, alguna petición o algo que quieras tú comunicar. Y es la cuenta de Twitter, mi cuenta personal es arroba miyashiropro. La cuenta de este podcast es arroba desde Ikawa. Y si deseas enviarme un mail, pues bueno, contento de recibirlo, ya sea un audio correo o un correo normal. La cuenta es desde Ikawa arroba gmail.com. Entonces, siempre decirles que la interacción que se mantiene con ustedes es importante para nosotros, ya que así nos van marcando el rumbo, nos van diciendo por qué lado debemos ir. Gracias por estar ahí y nos estaremos comunicando próximamente cuando tenga otro tema que comentarles. Pues un abrazo y hasta la próxima. Thank you.